Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, presentan Naturalmente Universitario, un programa que promueve el espíritu universitario de los estudiantes a través de la formación de redes de apoyo y de la difusión de información actualizada para su desarrollo humano e integral. Buenos días, bienvenidos a Naturalmente Universitario. Llegale, aquí estamos. Nos encontramos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Radio UV ubicadas en Clavijero número 24. Agradecemos el apoyo en cabina de Andrés de Jesús Chuchín. El día de hoy vamos a platicar sobre el Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se conmemora cada 3 de mayo. Pero antes de iniciar con nuestra entrevista, voy a reiterar esta invitación que hemos estado haciendo durante varias ya semanas, que es sobre este coloquio de terapia breve modelo de soluciones, el cual está organizado por parte, obviamente, de la Universidad Veracruzana, mediante el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios en DIU, la Facultad de Psicología Jalapa y, en acuerdo de colaboración con el Instituto Mexicano de Terapias Breves, SC. Este coloquio va a estar impartido por la doctora María Blanca Moctezuma Llano, quien es fundadora y directora del Instituto Mexicano de Terapias Breves, SC, con formación en licenciatura en psicología por la Universidad de las Américas y doctorado por la Universidad de Hawái. Ella es formadora de terapeutas breves tanto en México como en Argentina, Chile, Santo Domingo, España, Austria, Bélgica y Estados Unidos. Este coloquio está dirigido a profesionistas en el área de salud mental. Es con duración de 24 horas. La sede para este evento es las instalaciones de la Unidad de Servicios Bibliotecarios USB Jalapa, de manera precisa en las salas de videoconferencia 1 y 2, los días 21, 22 y 23 de junio, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Las inscripciones ya se encuentran abiertas, el cupo es limitado a 35 personas, y el límite para inscribirse es el día viernes 1 de junio. La inversión son $1,500 y bueno, el contenido de coloquio, brevemente les comento que es construcción de quejas con metas terapéuticas, construcción de soluciones y técnicas de intervención y mantenimiento del cambio. También bueno, se va a trabajar el aspecto de manejo de casos y se van a otorgar constancias de participación por parte del Instituto Mexicano de Terapias Breves, SC, para quienes deseen solicitar información sobre, pues digamos ya, el contenido del coloquio ya más a detalle y toda la información detrás de este mismo. Pueden solicitarla al 842-1700 en la extensión 10344. Repito el número, 842-1700, extensión 10344, de 9 a 3 de la tarde. Y bueno, entrando en materia de lo que vamos a platicar el día de hoy, que es el Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se conmemora cada 3 de mayo. El sitio web de las Naciones Unidas, en el apartado sobre Día Mundial de la Libertad de Prensa, menciona que la libertad de expresión es un derecho fundamental, según establece el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual menciona que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir información y opiniones y el de difundirlas, sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Teniendo en cuenta este derecho, el Día Mundial de la Libertad de Prensa es una oportunidad para celebrar los principios fundamentales de la libertad de prensa, evaluar la situación de la libertad de prensa en el mundo, defender los medios de comunicación de los atentados contra su independencia y rendir homenaje a los periodistas que han perdido la vida en el cumplimiento de su deber. Organizaciones promotoras de la libertad de prensa como Reporteros Sin Fronteras o Freedom House y el Comité para la Protección de los Periodistas han publicado distintos rankings sobre los niveles de libertad de prensa y las condiciones para ejercer el periodismo en el mundo, así como un análisis sobre los ataques de prensa acontecidos en el último tiempo. Estas organizaciones coincidieron en el panorama oscuro, entre comillas, que está atravesando el ejercicio del periodismo en América Latina y a nivel mundial. el Índice Mundial de Libertad de Prensa realizado por los Reporteros Sin Fronteras incluyó a 180 países, de los cuales México y Cuba presentaron las peores condiciones para los periodistas de Latinoamérica, en los lugares 147 y 173, respectivamente, de esta lista. Reporteros Sin Fronteras afirma en su índice que los estados de Veracruz, Guerrero, Michoacán y Tamaulipas son donde los periodistas y prensa en general deben enfrentar más corrupción, delincuencia organizada e impunidad de crímenes contra los representantes de medios de comunicación. La Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, la agencia que encabeza la conmemoración de este día, ha elegido este año el lema sobre los frenos y contrapesos al poder, medios de comunicación y justicia y Estado de Derecho. Y bueno, para platicar sobre este tema, que es el Día Mundial de la Libertad de Prensa, el día de hoy tenemos como invitada a la licenciada Susana Castillo Lagos, quien es coordinadora de información del Departamento de Prensa de la Universidad Veracruzana. Buenos días, Susana, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Buenos días a todos. Muchas gracias. Y bueno, les comento que tenemos esta dinámica con ustedes que cada semana realizamos, y es precisamente una pregunta, o la trivia, como le decimos, que hace alusión al tema que estamos platicando, y ya sea en este caso Susana nos va a dar la respuesta o una servidora durante la entrevista, y es que nos mencionen cuál es el lema para la conmemoración de esta fecha. También les reitero que la línea va a estar abierta por si tienen alguna duda o quieren opinar algo al respecto de lo que estamos platicando. La línea es 817-5117. Y bueno, me gustaría platicar así un poquito de inicio. ¿Qué opinas sobre estos datos que acabo de comentar al respecto de esta fecha? Bueno, como bien dices, esta clasificación mundial de la libertad de prensa que cada año desde 2002 publica Reporteros Sin Fronteras, pues nos muestra una vez más la cruda realidad, ¿no? Nos da un baño de agua fría ante lo que está pasando no solamente en México, no solamente en Veracruz, sino a nivel internacional, de cómo ha incrementado la violencia hacia los periodistas, hacia quienes ejercen este oficio, cómo ha aumentado la hostilidad también frente a los medios de comunicación, y en este informe en específico, pues señala, ¿no?, que así acusa a dirigentes políticos y a los mandatarios de ya no solamente de regímenes autoritarios, ¿no?, sino también de los democráticos. Uh-huh. Cómo ha ido en aumento esta hostilidad hacia el ejercicio del periodismo, ¿no? Entonces, pues sí son datos preocupantes. Se dice que sin una prensa libre no puede haber democracia, porque se supone que la democracia en su definición ideal es que el pueblo tenga el poder, ¿no?, que la ciudadanía sea quien realmente ejerza la autoridad, ¿no?, en una nación. Y si no estamos bien informados, o sea, si se están atacando a los medios por lo que publican, si se está atacando a los periodistas por lo que dan a conocer, pues no estamos bien informados y no podemos tomar buenas decisiones, ¿no?, en cualquier nivel. Entonces, pues claro que hay que tratar de alguna manera de tomar más conciencia acerca de la importancia que tiene el ejercicio periodístico y acompañar, ¿no? Exactamente. Y sobre todo, bueno, como bien me comentas, ya cuando vemos estas estadísticas, esta realidad, a veces escuchamos que se dan estas situaciones en cuanto a la comunicación, bueno, a los periodistas, y creemos que o no la visualizamos de una manera mayor o de una manera real, pero al ver esta información, por ejemplo, este ranking que ellos uh-huh. tienen, pues sí denota la situación que se está viviendo. Y bueno, lo hemos escuchado de manera reciente, digámoslo, lo que ha estado pasando, y pues yo creo que es importante recalcar el trabajo que ustedes realizan, y sobre todo, bueno, platicar de la importancia, precisamente tomando en cuenta estas estadísticas, de tener esta fecha para conmemorar, no para celebrar, hay que recalcar, uh-huh. sino conmemorar. ¿Y por qué consideras que es importante, por decirlo de una manera, que exista esa fecha y conmemorarla, dada esta situación que tenemos? Pues para, como ya lo mencionaste tú también, ¿no? para ser visible, para que no se nos olvide lo que está sucediendo, ¿no? Que bueno, ya la violencia está generalizada y no solamente en México, ¿no? Entonces parece que cualquier ciudadano, seas periodista o no seas periodista, ¿no? Estás expuesto a la violencia y a sus consecuencias. Y bueno, en el caso de los periodistas, pues como ya mencionaba, antes recuerdo que en las protestas vinculadas con esta fecha, ¿no? Para conmemorarla, decía prensa libre, ¿no? En los carteles que acompañaban estas marchas, bueno, que eran sostenidos por reporteros, por fotógrafos, decía prensa libre, ¿no? Y ahora ya ves que dice prensa viva y libre, ¿no? Porque ya no solamente México se ha convertido en el país más peligroso para ejercer el periodismo, sino en el país en el que te puede costar la vida hacerlo, ¿no? Entonces, pues es un llamado creo que es una fecha importante para hacer un llamado al respeto por la vida, ¿no? En general. Y específicamente por la vida de los periodistas, por la vida de quienes trabajan en un medio de comunicación, porque ya no solamente se ataca, ¿no? Al reportero, al fotógrafo, a veces a los editores. Entonces sí es creo que sí es importante hacer este llamado. Y sobre todo, bueno, como lo comenta las Naciones Unidas, está muy enlazado a lo que es el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Entonces, resalta esta parte de no ser molestado, no ser, digamos, en este caso, respetar lo que uno tiene, lo que uno sabe, lo que uno puede difundir. Sí. Y sobre todo sin temor a que suceda algo, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. Y como bien comentas, cuando se hacen estas marchas, ¿no? Ahora es prensa viva y libre, ya no solo libre, ¿no? Entonces sí es, yo creo que es importante recalcar esta fecha y sobre todo hacer acciones para que no sigan sucediendo estas situaciones, ¿no? Claro, porque existen mecanismos de protección institucionales, ¿no? Para salvaguardar a los periodistas que no han dado los resultados deseados, eso también es cierto. Y otra cosa que ha propiciado toda esta situación es que los mismos reporteros, los mismos compañeros trabajen más unidos, ellos mismos busquen la forma digo, lo ideal es que el Estado te ofrezca esa protección, ¿no? Pero bueno, dado el panorama, pues ellos mismos han formado colectivos, han formado una comunidad para autocapacitarse, ¿no? Para detectar cuáles son los peligros, los riesgos a los que se enfrentan y tratar de minimizarlo, ¿no? Han creado una serie de estrategias para hacerle frente, ¿no? Y creo que eso es bueno, reitero, no se supone que quien tiene esta obligación es el Estado, pero se han visto orillados a ello y sería tal vez lo rescatable de toda esta situación, ¿no? Aunque sí, en su ejercicio cotidiano, pues se tienen que enfrentar, ¿no? A todas estas historias de dolor que les ha tocado vivir muy de cerca, ya no solamente cubriendo una fuente, ¿no? Sino cubriendo la propia nota de sus compañeros asesinados, ¿no? Entonces, sí es una situación compleja, muy, muy, muy, muy compleja, pero eso, revisar cuáles son los mecanismos que se han construido desde la parte institucional y desde los propios colectivos de reporteros, de periodistas, para hacer frente a esta situación, creo que también es una buena fecha para ello. Sí, la importancia de las redes de apoyo que se han establecido, ¿no? Y sobre todo que entre ellos mismos se van cuidando las espaldas, por decirlo de una manera, para saber en qué espacios pueden ejercerlo de una manera un poco más delicada o más cuidada que en otros, ¿no? Yo creo que también es importante eso. Y bueno, me gustaría pues que me comentaras, sé que digamos es una pregunta a lo mejor un poco complicada, dada la información que ustedes, bueno, en este caso que tú manejas, ¿te consideras exenta de esta situación? Bueno, como comentaba, la violencia se ha extendido a a todo, ¿no? Entonces yo creo que cualquier ciudadano puede estar en el momento equivocado, ¿no? Como se dice ahora. Pero bueno, por el trabajo que yo ejerzo, que se ejerce ahí en el departamento de prensa, pues sinceramente no creo que nuestro trabajo nos ponga en riesgo, ¿no? Es el riesgo que cualquier ciudadano podría tener. Y en ese sentido, pues somos afortunados quienes formamos parte de esa redacción. Muy bueno saber que tengas esta percepción, ¿no? Porque sobre todo te permite realizar tu trabajo de la mejor manera posible, teniendo los medios. Y bueno, ahora sí que ya entrando un poquito en materia del trabajo que están haciendo actualmente, ¿cuál es el tipo de información que ustedes tienen o que realizan? ¿Y cuáles son las fuentes de las que se basan para lo mismo? Platícanos, digamos, un poquito de tu trabajo. Del trabajo que se hace en Prensa UV. Bueno, pues el departamento de prensa, cuya titular es la licenciada Irma Villa Ortiz, funge como una agencia de noticias de la universidad. Entonces, toda la información que nosotros manejamos tiene que ver con la actividad universitaria. Nos enteramos a través de distintas vías de los eventos que va a haber. Una cobertura que se hace, pues una parte de la cobertura que se hace se basa en las propias llamadas, correos, invitaciones que nos hacen de las diferentes entidades académicas o dependencias de esta casa de estudios. También, bueno, de los carteles que luego nos encontramos pegados en los pasillos. Ahora en redes sociales también ya muchas dependencias, muchas facultades tienen redes sociales, centros de investigación, institutos, ya prácticamente todos están entrando en esta dinámica, entonces es más sencillo saber, pues, qué están haciendo, ¿no? Y con base en ello, bueno, si van a tener algún evento o si va a venir algún invitado externo a la universidad que a quien se le pueda entrevistar, ¿no? Entonces, de esa manera nos vamos como nutriendo de información. Y la información que manejamos, pues, es diversa, ¿no? Como diversa es la UV, ¿no? De todas las áreas académicas, de todo el quehacer que implica el ser universitario, pues tenemos acceso a este, ¿no? Entonces, realmente nuestra fuente, la fuente de la universidad, tanto desde adentro, ¿no? Bueno, es nuestra fuente, la UV es nuestra fuente, como para los reporteros que tienen asignada esta fuente, reporteros de otros medios, ¿no? Es una fuente muy noble, ¿no? Porque realmente en la universidad siempre pues se está creando, se está proponiendo, se está innovando, los estudiantes son pues siempre súper creativos, ¿no? Entonces tienen proyectos muy interesantes y es una fuente muy noble porque siempre, por lo regular, yo creo que el 95% de la información que manejamos, pues habla de proyectos, de iniciativas que solucionan cosas, ¿no? O sea, que dan respuesta a una problemática social, ¿no? A algo que nos puede, o sea, que te puede impactar inmediatamente, directamente, como ciudadano, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues creo que es una muy, muy buena fuente. Entonces, pues los estudiantes, los académicos, investigadores, los funcionarios de la universidad también, ¿no? Porque hay que dar cuenta de las decisiones que se toman a nivel institucional y cómo eso puede impactar, ¿no? En la vida universitaria. Todos ellos son nuestras fuentes. Trabajadores del CETSUB, de FECUB, o sea, tenemos un universo bastante grande, como se llama el sistema de noticias. Sí, ¿no? Universo. Bueno, pues les reitero la trivia, en un ratito vamos a dar nuevamente pues la respuesta, va, pues, para que ustedes puedan estar atentos, es que nos mencionen cuál es el lema para la conmemoración de esta fecha en este año 2018, que es el Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se conmemora cada 3 de mayo. Uh-huh. Y la línea, bueno, está abierta por si tienen también algún comentario que quieran hacer, alguna duda respecto a este tema. y el número es 817-5117. El obsequio es un ejemplar cortesía de la editorial de la Universidad Veracruzana. Y bueno, me gustaría, Susana, que nos platicaras cómo llegas al área en general de comunicación y, bueno, obviamente cómo llegas a lo que es comunicación en la Universidad Veracruzana. Bueno, yo empecé en radio hace muchos años, y básicamente fue mi pase para poder, yo soy de la región de las Altas Montañas, de Río Blanco, y mi familia no quería que yo fuera a estudiar a otro lugar, ¿no? Ajá. Entonces, escuché de un casting por radio, lo fui a hacer, porque en esa fecha mi abuelita tenía que ir a Veracruz, entonces me le pegué, me fui con ella, hice el casting, me quedé, entonces ese fue como mi pase para estudiar en la Universidad Veracruzana. Yo estudié en la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación, la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, y empecé a trabajar en radio. Estuve en radio como unos 3 años más o menos, y esa fue mi primera experiencia, y yo amaba la radio, ¿no? Y bueno, la sigo amando, le tengo mucho respeto. Ahí estuve trabajando con gente como Artemio Fernández Morales, que fue quien me coacheó. Era súper estricto conmigo, yo era muy joven, entonces en ese momento yo no lo valoraba, entonces yo decía, ¿por qué es tan cruel, no? Y demás, pero no, o sea, simplemente era muy diferente, sí, ¿no? ¿No? Era muy estricto, pero eso me enseñó mucho, ¿no? Y siempre, creo que siempre hay que agradecer a los maestros y a los jefes estrictos, porque son los que más te nutren. Y ya después trabajé en mi primera incursión en prensa, en un medio impreso, en la prensa escrita, fue ya en Orizaba. Primero para la agencia de noticias de imagen, en el periódico Imagen, después para El Mundo, y ahí también tuve oportunidad de trabajar con gente como Auricela Castro, como la licenciada Silvia Jiménez, como Verónica Carvajal, muchas mujeres, quienes también me dieron una muy buena escuela. Primero empecé en la cuestión de la edición de textos, ya después empecé a reportear. Y pues gracias a esos azares de la vida, cubriendo un evento de la UV, que era, de hecho, era la... Me preguntaron, ¿no? En ese momento, Edgar Onofre, que hoy es el director de medios de comunicación de aquí de la UV, era el jefe de prensa y me preguntó que cómo me había enterado yo de ese evento, ¿no? Y realmente fue por una casualidad, ¿no? Entonces no había otros medios, y empezamos a platicar. Yo a Edgar lo conocí en la universidad de Hola y Adiós, nada más. Entonces él me dijo, pues yo estoy ahí en la UV, en el departamento de prensa. Yo quería venirme para acá, para Jalapa. Llegué, y si lo hice, me vine para acá, entré a una revista. Y antes de eso, yo ya le había mandado a Edgar mi currículum y ejemplos de mi trabajo y todo esto, ¿no? Entonces, la revista a la que entré, la verdad, no era como lo que yo esperaba. Y un día me lo volví a encontrar y le pregunté, oye, ¿te llegó lo que te mandé? Y ya me dijo, sí, pero, o sea, yo se lo mandé y no le di seguimiento, ¿no? Ya ahora ya tienes esa costumbre, ¿no? Darle seguimiento a las cosas que envías por correo. Y ya, bueno, me dijo, sí, pero pues ahorita no sé si hay oportunidad, no lo sé, ¿no? Entonces, en la época en la que de la que les estoy hablando, yo llevo ya casi 10 años en la UV, para entrar tenías que hacer una prueba, ¿no? Una prueba de, ahora ya hay otro tipo de exámenes, ¿no? Más más evaluaciones que tienen que ver con toda esta dinámica de recursos humanos, ¿no? En ese momento era solamente, también tienes que demostrar habilidades, ¿no? De comunicación y del oficio y demás, ¿no? Pero en ese momento era solamente eso, ¿no? Como, a ver, cómo escribes, cómo tomas fotos, ¿no? Cómo cubres, ¿no? Cómo analizas el hecho al que te mandamos, ¿no? Y bueno, ya pasaron varias semanas y de repente se pone en contacto precisamente conmigo de que hay oportunidad de que haga yo una prueba, que hay otros candidatos, pero que bueno, haga la prueba. Y así fue, o sea, hice la prueba, estuve varios días a prueba, y todo lo que aprendí, ¿no? Digamos que en el periódico, principalmente en el mundo, fue lo que me dio mi pase para poder quedarme, ¿no? En Prensa UV. Y bueno, pues ahí estoy, aquí estoy. Ok, bueno, vamos a ir a una pausa, ahorita vamos a platicar pues un poquito más sobre el trabajo que realiza Susana, y pues nos comenta, ¿no?, casi 10 años en la universidad. Nos gustaría platicar de algunas experiencias que han tenido. Ahorita sabemos que también están saturados con lo que es la Filu, y bueno, también un poquito de este trabajo que están haciendo actualmente. Vamos a ir a una pausa musical y regresamos. Sé perfectamente lo que callas cuando ya no puedes más. Distingo lo que piensas cuando dices que no hay nada que pensar. Y en medio de la gente sospecho lo que esperas que te diga y nunca es fácil acertar. Sigo pensando que el destino cabe en tus zapatos. Que todo este tiempo no ha podido desgastarnos. No, que nací para documentar tu existencia, y aunque a veces mi paciencia no coopera, basta verte para convencerme de que sigues siendo increíblemente bella, impacientemente bella, aceleradamente bella, imperfectamente bella, bella, impacientemente bella, aceleradamente bella, imperfectamente bella, bella. Mano cabe todo mi dolor, por eso ya no temo y amo que en momentos de locura me arrebates el timón. Confieso que me adicta a libertad, siempre una contradicción, por eso no comprendo si odio que me sueltes de la mano al caminar por la ciudad. Óyeme bien, porque lo sé, somos un dueto en la pared que tiembla de repente cuando estoy ausente, y te diré que sigo pensando que el destino cabe en tus zapatos, que todo este tiempo no ha podido desgastarnos. No, que nací para documentar tu existencia, y aunque a veces mi paciencia no coopera, basta verte para convencerme de que sigues siendo increíblemente bella, impacientemente bella, aceleradamente bella, imperfectamente bella, bella, impacientemente bella, aceleradamente bella, imperfectamente bella, ah, bella, ah, the top, the chip, top, the top. Chop the chip, top the top. Stop the chip, top the top. Stop the chip, top the top. Stop the chip, top the top. Stop the chip, top the top. Stop the chip. Regresamos a Naturalmente Universitario, llégale, aquí estamos. Hoy estamos platicando sobre el Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se conmemora cada 3 de mayo. Tenemos como invitada a la licenciada Susana Castillo Lagos, de quien es coordinadora de información del Departamento de Prensa de la Universidad Veracruzana. Ya tenemos un ganador de la trivia. En un ratito vamos a dar el nombre para que, y bueno, darle los datos de a dónde puede acudir para realizar para que le entreguemos su obsequio. Y les reitero, bueno, que también la línea está abierta por si tienen algún comentario o alguna duda. Tenemos ahorita una preguntita que en unos minutos nuestra entrevistada le dará respuesta. Uh-huh. Y bueno, comentábamos hace rato un poquito, bueno, nos platicaba Susana de cómo inició ya en lo que es medios en comunicación general y, bueno, obviamente ya en Universidad Veracruzana. Y nos platicaba que tienes más o menos cerca de 10 años ya trabajando en la UV. Me gustaría que nos compartieras, perdón, algunas experiencias de estos 10 años de trabajo. Okay. Bueno, pues, uy. No, son muchas. No, son muchas. Bueno, pues, afortunadamente, el equipo de redacción del Departamento de Prensa siempre ha sido un equipo, o sea, ya, obviamente ya la gente con la que yo, cuando yo llegué, pues había otras personas, ¿no?, que ya se han movido dentro de la misma universidad, se han seguido profesionalizando, han seguido estudiando. Otros, hay un compañero que está aquí en radio, ¿no?, por ejemplo, otra compañera que está en la editorial, otros compañeros se fueron a la Escuela para Estudiantes Extranjeros, ¿no? Pero, y bueno, también de diversas, no todos son comunicadores, no todos estudiaron comunicación, todos estudiaron periodismo. Entonces, eso siempre ha, esa diversidad, ¿no?, de profesiones y de pensamientos y de humores, ¿no?, porque todos tenemos nuestros humores, claro. Siempre ha enriquecido el trabajo y siempre ha hecho que llegar a esa redacción sea agradable, ¿no? Por mucho que haya épocas en las que estés súper saturado por la misma dinámica, ¿no?, de trabajo. Y pues de las anécdotas es que voy a quedar en el lugar común de que no acabaría nunca, pero bueno, que sí. Si algo me ha enseñado el estar en formar parte de esta redacción es que, pues, sí es muy importante ser solidario, el compañerismo, ¿no?, en términos de laborales, ¿no?, como para tener un ambiente laboral sano. Y me cambio para allá. Okay. Me voy a cambiar de micrófono. Despacio, bueno, vamos a comentarles. Bueno, ya tenemos ganador de la trivia. Agradecemos la llamada de Alejandro Huerta. El día de hoy ya tenemos un ganador, pero la siguiente semana podrá participar también en esta dinámica. El ganador de esta semana es el señor René Álvarez. Y recordarle que puede pasar a las instalaciones del CINDI ubicadas en la calle Ernesto Ortiz Medina, esquina calle Córdoba, en la colonia Obrero Campesina, a media cuadra de Bomberos, en un plazo no mayor de 3 días a partir del día de mañana. Es René Álvarez, el ganador de la trivia del día. Y en un ratito, bueno, nuestra invitada le va a dar respuesta a su pregunta. Muy bien. Bueno, y otra cosa, eso es en cuanto a que es importante tener un buen ambiente laboral, ¿no? Y afortunadamente lo tenemos. Personales, bueno, alguna anécdota, la importancia de verificar siempre la información, ¿no? Ese sería uno de los datos. Precisamente para conocer cuál es la situación de la prensa en Veracruz, veía que y ahorita tengo un punto, lo prometo, que la doctora Celia del Palacio está por publicar un nuevo libro en el que habla, se llama Callar o morir en Veracruz, violencia y medios de comunicación, en el sexenio de Javier Duarte, 2010-2016, que tiene textos de 3 periodistas, Ignacio Carvajal, Israel Hernández y Yair Ábalos. Entonces, ayer compartía, ¿no?, la portada de este libro, que tiene una imagen de Bruno Ferreira, que fue mi maestro, por azares del destino, en la secundaria de dibujo. Pero bueno, y lo comento porque cuando yo llegué a prensa, me sentaba junto al teléfono. Y entonces, en esa época, en la editorial de la Universidad Veracruzana, trabajaba una compañera que se llama Celia Álvarez. Y Celia Álvarez siempre hablaba para hablar con mi jefa, con Irma Villa. Entonces yo contestaba el teléfono y se lo pasaba, ¿no? Porque estaba muy cerca del mismo. Un día voy a cubrir un evento de la doctora Celia del Palacio, salía del Palacio Montiel, y entonces ya pasó mi nota y demás, y se imprime. En ese momento todavía Universo era un medio impreso, se imprime, y hasta ese momento me doy cuenta, porque me lo hacen notar, que en el pie de foto yo puse Celia del Palacio Álvarez, o Celia Álvarez del Palacio, ¿no? Porque yo confiaba en que ya me sabía el nombre de la investigadora, en lugar de poner Celia del Palacio Montiel, y como siempre contestaba el teléfono y hablaba Celia Álvarez, le cambié el apellido, ¿no? Y entonces, sí fue, es uno de los errores que yo traigo aquí. Todavía lo traigo, ¿no? Entonces, y cuento esto porque sí es importante aprender de los errores, y digo, no es la única vez que me he equivocado, pero creo que los periodistas somos los únicos que publicamos nuestros errores, y es importante estar conscientes de ello para tratar de no repetirlo, ¿no? Entonces ya, pues trato de tener como más cuidado en ese sentido. Y pues les comentaba, ¿no?, que en Prensa UV trabaja un equipo, en el equipo actual, como está conformado, pues es un equipo de reporteros, entre quienes están Claudia Peralta, Karina de la Paz Reyes, José Luis Cutulén, Paula Cortés, Santiago Morales, David Sandoval, Jorge Vázquez Pacheco. Ellos son quienes salen a la calle por la información, también Carlos Ubermida, salen a la calle por la información, bueno, a las diferentes áreas de la universidad, ¿no? Son quienes están en los eventos, quienes van a cubrir las notas, a hacer las entrevistas. Ellos recopilan toda esta información, acompañados por los fotógrafos César Pizzi, Luis Fernández, también el compañero José Rugiro, que es diseñador, es quien se encarga de formar también Universo, junto con José Hernández, dirigidos por René Ramírez, que es el editor. Pero bueno, estos compañeros salen a la calle por la información, salen de la redacción, regresan con las notas, ¿no? Y bueno, ya no nos las, bueno, de hecho ni cuando yo empecé, ¿no?, ya no entregamos nada impreso, ¿no?, todo es en el correo. Y Enrique García, que es el corrector, es quien las revisa, ¿no?, checa que no haya errores que no haya errores ortográficos, si hay por ahí alguna no sé, algún error de sintaxis, pues también, ¿no?, tiene que estar atento a eso, y de ahí la información pasa, la veo yo, y de ahí la revisa la jefa de prensa. Entonces sí tiene como varios filtros, y en ese sentido, creo que somos bastante afortunados porque todavía hay tiempo de ir a un evento y reflexionar sobre lo que vamos a escribir, ¿no? Uh-huh. Ahora, pues ya se estila que si tú estás en cualquier medio, pues tienes que hacer la nota para el... si ya no es impreso, pues en línea, ¿no? La nota informativa, la nota para radio, la nota para tele o el clip de video, pues. Y entonces estás así a una dinámica que claro que te va a enseñar muchas cosas, pero que también puede hacer que te equivoques, ¿no? Porque ya no hay tiempo de corroborar la información. Uh-huh. Entonces, bueno, nosotros todavía tenemos esa ventaja porque, bueno, está Radio UV que tiene, bueno, como este espacio, está el espacio de Germán, ¿no? el noticiario de Voz Universitaria. Ellos también producen clips de video, entonces, y esta TeleUV, entonces no, toda la cuestión como de productos informativos está diversificada, no solamente es la nota impresa. Y por ejemplo puede ser que la nota informativa puede ser que prensa vaya, cubra un evento y entonces haga una nota y radio o tele nos manden un video y ya así se sube al sistema de noticias uh-huh. de la UV, que es Universo, ¿no? Entonces hay todavía un trabajo como más amplio, ¿no? Un trabajo en equipo. Y bueno, les comentaba esto de que somos afortunados porque aún hay tiempo de reflexionar sobre la información que generamos, ¿no? Que se genera ahí en el departamento. Y bueno, respecto de la pregunta que nos hacía René Álvarez, sí, de cuáles serán los desafíos actuales de la libertad de prensa en línea, redes sociales o internet. Bueno, le comentaba aquí a la compañera que es algo muy subjetivo, pero creo que uno de los principales retos en desde mi apreciación, es la cuestión de la veracidad, ¿no? De verificar la información. Antes, cuando uno quería informarse, pues ibas a un puesto de periódicos, encendías la radio o la televisión para leer, escuchar o ver noticias. Ahora todo el tiempo estás inundado de información. Te llegan, estás en redes sociales, por WhatsApp te llega la nota de que te comparte tu mamá, tu tía, uh-huh. un amigo, ¿no? Te llegan notificaciones al teléfono, ¿no? Entonces, ¿cómo saber si esa información es veraz, ¿no? O sea, ya no tienes tiempo muchas veces de verificarla o tal vez no dudas, ¿no? Dices, ah, no, pues sí, si me lo están dando como noticias porque así es, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues es un reto tanto para los medios como para las audiencias, ¿no? Tanto para quienes consumen lo que producimos o lo que producen los medios. Porque ya hay iniciativas como Chequeado en América Latina o Verificado aquí en México, en las que tú, a través de redes sociales, si tú ves una nota y dudas de su veracidad, se las puedes enviar y ellos te dicen, ya la verificamos, tienen un equipo, ¿no? Ellos uh-huh. lo hacen por ti, ¿no? Uh-huh. Verificamos la información, ¿es falsa o si si es cierta? Y te dan ahí datos en los que se sustenta su dicho, ¿no? Pero no todo el mundo tiene tiempo de dudar, tiempo de reflexionar acerca de si lo que estás escuchando, viendo y demás es cierto o no. Entonces también, precisamente el estar bien informados, tener varias fuentes de información, o sea, ya no solamente basarte en un medio, ¿no? Ya no puedes, tienes que consultar varios medios y formar tu propio criterio, ¿no? Uh-huh. Para saber más o menos cómo está la cosa. Digo más o menos porque siempre la información pues está... cambiando constantemente. Está cambiando, ¿no? Y está orientada, tiene muchos filtros, ¿no? Y el primero pues es quien escribe. Entonces si tal vez mi apreciación es... O sea, puede ser que yo esté equivocada, ¿no? Yo estoy escribiendo que yo entendí esto. Exacto. Y tal vez ni siquiera es así, ¿no? Uh-huh. Entonces sí es mucha responsabilidad, mucha responsabilidad. Tenemos mucha responsabilidad quienes generamos contenidos informativos. Exacto. Y bueno, precisamente hemos estado escuchando a lo largo de esta entrevista sobre el Universo, ¿no? Y recientemente hicieron este tránsito de medio impreso a un modelo digital. Me gustaría que nos platicaras cómo consideras que ha sido este recibimiento y, bueno, cuáles serían sus ventajas y sus desventajas, por llamarlo así. Okay. Bueno, sí, ya a partir de este año, en diciembre del año pasado, pues fue la última edición de Universo, en las primeras semanas de diciembre. No, creo que fue el 6 de diciembre la última versión impresa. Y pues claro que significó un gran cambio, ¿no? Y pues muchos de los que estamos, o si no es que todos los que estamos ahí en Prensa V, pues nos formamos con leyendo medios impresos, ¿no? Tenemos ese amor por el papel. Entonces renunciar a él, pues sí, siempre cuesta un poco de trabajo, ¿no? Entonces, más que nada por el lado nostálgico, ¿no? Y sí hubo muchas personas que también nos comentaron que eran, o sea, ellos les encantaba tener el periódico impreso, ¿no? O sea, sí lo resintieron. Uh-huh. Pero bueno, ahora que ya Universo está en línea y que todo el tiempo se está actualizando, bueno, no todo el tiempo, pero sí se está actualizando constantemente, ¿no? Uh-huh. Hasta 2-3 veces al día. Al día, o sea, al día. Hay días en los que, por ejemplo, ahorita con la Filus se están publicando 17, 20 notas, ¿no? Entonces sí hay mucha, mucha información. Bueno, las ventajas que tiene un impacto más inmediato, no tenemos que estar esperando una semana para saber qué está aconteciendo, no todos los días se está publicando, que antes también ya estaba el portal de prensa, ¿no? Y podías checarlo, pero mucha gente ya está acostumbrada, ¿no? Como al periódico. Entonces, bueno, ahora solo es Universo en línea, este sistema de noticias de la UV, que pueden consultar en www.v.mx/prensa. Uh-huh. Esa es la dirección. Tiene aplicaciones también para dispositivos digitales en las que puedes tener... Tienes el Universo en la palma de tu mano. Y bueno, ventajas esas, ¿no? Que la información se está publicando de forma más inmediata. Puedes mostrar... Más todo es a color, antes solamente ciertas páginas de Universo eran a color, uh-huh. cuando era impreso, ahora todo es a color. Claro. Podemos meter más imágenes, se pueden meter también los vínculos, ¿no? Que el mismo texto te puede llevar a otras notas relacionadas uh-huh. o información relacionada con lo que estás leyendo. Se pueden incluir videos, ¿no? Entonces es como más dinámico, ¿no? Se volvió mucho más dinámico. Y pues también el reto yo creo que sería eso, seguir como buscando las historias significativas de la comunidad universitaria y pues hacerlo con calidad y de una forma bueno, que para mí en la calidad ya va implícito que sea información veraz, ¿no? O sea, que lo que se está publicando realmente sea como se está diciendo, ¿no? Uh-huh. Tenemos, regresando al tema de la libertad, tenemos mucha libertad, afortunadamente, para publicar. A veces uno es quien se autocensura, pero bueno, por la misma diversidad de voces que hay en la UV y de quienes vienen a la UV a hablar de diversos temas... Pues entonces, si un investigador está diciendo que sus indagaciones reflejan tal y tal y tal cosa, pues tú lo pones así, ¿no? Uh-huh. O sea, tal cual. Sí, o sea, hay una investigación, está basado en algo, ¿no? No lo está diciendo, ¿no? Nada más, no es una opinión, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay información que nosotros hemos publicado que seguramente, aunque se sigue mandando a medios de información, no todos la retoman. Uh-huh. Precisamente porque hay información que es muy crítica, ¿no? Sí, entonces, esa sí es una gran ventaja que tenemos. Exacto, pues prácticamente tenemos un par de minutitos para cerrar el tema y me gustaría, bueno, alguna conclusión y un mensaje precisamente en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Pues que se necesita ciudadanos en general y una prensa que sea libre, una prensa que sea crítica, que pueda expresarse, que no sea cooptada, que no tenga miedo, que tenga las garantías para ejercer su trabajo con seguridad, ¿no? O sea, creo que eso es algo deseable. Bueno, pues queremos agradecer a nuestra invitada, a la licenciada Susana Castillo Lagos, quien es coordinadora de información